vas a irte ya ni vueltas. Por mis lágrimas la puerta cerraré y sin rencor. Tienes en mí tu libertad, haz lo que quieras. No soy nadie para detenerte aquí si no hay amor. Este frío sin clemencias, de luchar por tu indulgencia, de perder, siempre perder. Sabes también que soy intensamente tuyo, que lo doy todo por eso y dímelo aquí, o soy o fui. ¿Qué me espera?